contemplando la calle que un día con gran alegría nos veía pasar. Recuerdo aquellos momentos llenos de alegría y de felicidad. Hoy la calle está desierta, ya no hay motivo para caminar. Nuestro amor se ha terminado, todo lo vivido grabado aquí está. Esta es la calle que un día con gran alegría nos veía pasar. Con gran alegría nos veía pasar. Recuerdo aquellos momentos llenos de alegría y de felicidad. Hoy la calle está desierta, ya no hay motivo para caminar. Nuestro amor se ha terminado, todo lo vivido grabado aquí está. Este con gran alegría nos veía pasar. Nuestro amor se ha terminado, todo lo vivido grabado aquí está. Este es el que sé que un día con gran alegría nos veía pasar.